Escúchame, no te voy a preguntar por el primer hombre entonces que hiciste el amor. Porque sí. Ya... ¿Sí? Pregúntame si querés. ¿Quién era? Gonzalo. Listo, quería saberlo. Bueno, no, no sé. Que supongo que no, o sí. ¿Lo conozco o no? No, no. Vamos. ¿Y la primera vez te gustó? Mira, yo fui llorando porque yo pensé que no tenía agujero. Yo había ido al ginecólogo. ¿Qué edad tenías? 19. Era bastante boluda. No, pensé que no tenía agujero. Pero o sea, no, porque el pie eso... no podía. No, okay. Que no entraba. Yo tenía nada. Otro novio. Ok. Y no entraba. No. Entonces yo fui al ginecólogo y dije, tipo llorando, y dije, mira, me parece que no tengo agujero. O sea, agujero. Así directo. Sí. Y Gonzalo, ese es el ginecólogo. Y no, ese no, le voy a mostrar. Y Gonzalo era mi ex novio antes de este. Entonces fui y dije, mira, vos me tenés que ayudar. Porque y no, el ginecólogo me dijo, mira, no, lo que pasa es que estás muy nerviosa. Cosa que le pasa a muchas chicas. Claro. Si os están escuchando, no se angustien, tienen agujero. Si pueden hacer pis, es porque hay agujero. Y. No. No tiene una excelente respuesta. No. ¿Cómo? ¿No es el mismo agujero? No, no, no.